Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Viernes 26 de enero. Anuncien la gloria del Señor entre las naciones y sus maravillas a todos los pueblos, porque el Señor es grande y muy digno de alabanza. Oremos. Señor Dios, que enriqueciste con virtudes apostólicas a los santos Timoteo y Tito, concédenos por su intercesión que, viviendo justa y piadosamente en este mundo, merezcamos llegar a la patria celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, conforme a la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, hijo querido, te deseo la gracia, la misericordia y la paz de Dios, Padre, y de Cristo Jesús, Señor nuestro, cuando de noche y de día te recuerdo en mis oraciones. Le doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura, como lo aprendí de mis antepasados. No puedo olvidar tus lágrimas al despedirnos y anhelo volver a verte para llenarme de alegría. Pues recuerdo tu fe sincera, esa fe que tuvieron tu abuela Aloida y tu madre Eunice, y que estoy seguro que también tienes tú. Por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, porque el Señor no nos da un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 95. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo. Que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Cantemos la grandeza del Señor. Proclamemos su amor día tras día. Su grandeza anunciemos a los pueblos. De nación en nación sus maravillas. Cantemos la grandeza del Señor. Alaben al Señor, pueblos del orbe. Reconozcan su gloria y su poder. Y tribútenle honores a su nombre. Cantemos la grandeza del Señor. Reina el Señor. Digamos a los pueblos, Él afianzó con su poder el orbe, gobierna las naciones con justicia. Cantemos la grandeza del Señor. Aleluya, aleluya. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasa en las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece. Y la tierra, por sí sola, va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que, cuando se siembra, es la más pequeña de las semillas. Pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos, y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes, les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor que a través de los santos como Timoteo y Tito nos ayuda a dar un fruto abundante, aunque sea con la pequeña semilla del reino. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, en esta fecha en que después de la conversión de San Pablo, recordamos a dos santos colaboradores muy fuertes de San Pablo, Timoteo y Tito. A ellos Pablo escribe cartas llamadas cartas pastorales porque son pastores del pueblo de Dios, obispos de diferentes comunidades. Y naturalmente en la palabra de Pablo hay consejos. Consejos porque él es como el padre espiritual de Timoteo y de ti. Ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Qué hermoso! Una persona me decía, yo en la parroquia tenemos el párroco, que es el responsable, y también los vicarios, que son los sacerdotes que colaboran con el párroco. Y lo hermoso ver en ellos es la unidad, ver en ellos la caridad entre unos y otros. Ustedes saben que San Pablo no era como estos superpredicadores que andan por el mundo fundando iglesias, casas de Dios, el apóstol, el profeta, y saber ni de dónde salieron. Bueno, salieron del interés de hacer dinero con la palabra. Pablo habla muy claramente de esto en segunda carta a los Corintios. Los capeleuontes, dice Pablo, los mercaderes de la palabra. No es la mercancía, la palabra no es mercancía. Atraviesa la vida del predicador. Por eso Timoteo y Tito sufrieron mucho por ser predicadores de la palabra. Pablo hoy le habla a Timoteo en la segunda carta, le manifiesta su afecto y naturalmente le anima. El Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza. No te avergüences, puede dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, porque Pablo estaba preso, dirían, amigo de un delincuente. No, ciertamente hay muchos presos por el Evangelio hoy día, no podemos avergonzarnos de ellos, sino orar fuertemente. Por eso también en el Evangelio Jesús nos invita a poner nuestra confianza en Él. Los pastores verdaderos, no los pastores que han salido del protestantismo, que bueno, quizá gente confundida, pero van dividiendo la iglesia. En el país hay 48.500 pedazos. No, esto no viene de Dios, no puede venir. Hay que orar por la unidad. El reino siempre es pequeño, por eso Jesús lo compara como una semilla que crece sin que el dueño sepa cómo y se va desarrollando poco a poco, o con una semilla de mostaza que es la más pequeña la más pequeña, pero crece a ser un gran árbol, ¿no? Así ha sido el comienzo de la iglesia. Muchos dicen, miren, estas iglesias son poderosas. El poder de la iglesia no son ni números, ni potestades materiales, es el amor de Dios. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿nosotros también colaboramos en la parroquia? No somos el párroco ni el sacerdote vicario, pero hay consejo parroquial, hay consejo pastoral. Los colaboradores de Pablo, Timoteo y Tito se apuntaron a servir en la parroquia. ¿Lo hacemos nosotros también para que el Evangelio crezca? Y en segundo lugar, tenemos fe en que el reino de Dios, que puede ser muy pequeño. Una persona me dijo, mire, en la aldea donde vivo yo, solo yo quedo de católica. Y los demás se fueron por una iglesia por aquí, el otro que es pastor y candidato a alcalde, porque ustedes saben que se mezcla la política, el dinero. Bah, es una cosa espantosa. Esa señora me dijo, pero yo seguiré, porque el reino sigue creciendo en la fe católica. ¿Tenemos esa fe? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que ayer llamaba San Pablo, causaba su conversión, y le decimos, oh Cristo, has dado a San Pablo no solamente las cualidades personales, el toque de la gracia, sino le has dado colaboradores. Haz que la iglesia sea siempre una iglesia para todos, como dice Papa Francisco, y donde cada uno pueda tomar su lugar, sentirse responsable de esta fe de la iglesia, como estos amigos, Timoteo y Tito, colaboradores de Pablo, danos pastores verdaderos, que nos den la palabra verdadera, incluso con su propia sangre. Amén. Hoy en la contemplación dice precisamente el Salmo 95, cantemos la grandeza del Señor. Cantar la grandeza del Señor, como dice el Salmo, alabarlo todos los pueblos de la tierra. Estos apóstoles, o digo colaboradores de Pablo, el apóstol, Timoteo y Tito, pues eran gente griega. Uno tenía nombre griego, Timao, que quiere decir temeroso de Dios. El otro, Tito, tenía el nombre de un emperador romano. Entonces, de todas las culturas, de todas partes, Dios va sacando apóstoles suyos. Imaginemos una semilla pequeña que sembrada comienza a crecer. No sabemos cómo es, pero esa semilla crece. Y nunca perdamos la fe en que aunque sea una católica, como me decía aquella persona, solo yo en la aldea, pues puede dar mucho fruto porque Dios, más allá del número, ve la pureza y la verdad. Decimos, cantemos la grandeza del Señor. Finalmente, en la acción, hoy con la gracia de Dios queremos, hermanos, pues verdaderamente tomar dos compromisos. Primero, no querer ser superapóstoles. Yo lo hago todo, yo soy todo. El hombre orquesta, ¿verdad? Que toca el tambor, toca la trompeta, toca el piano. No, somos un cuerpo de colaboradores. En la Iglesia Católica a veces es muy difícil no ser el primero ni el segundo, ser un simple colaborador. Colaboremos con el Evangelio en conjunto, en equipo. Y en segundo lugar, pues también tengamos una fe en que lo pequeño que se pueda estar haciendo en la parroquia, lo pequeño que se pueda estar haciendo, Dios lo bendecirá, porque el reino es una semilla poderosa que crece más allá de los cálculos humanos. En este año del Congreso Eucarístico Nacional, nosotros, hermanos, propongámonos colaborar siempre con este reino de Dios, que tiene un tesoro increíble en la Santísima Eucaristía, y decimos, infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado, santos Timoteo y Tito, obispos, oren también por nuestros obispos en la Iglesia. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.